Salomón fue, según la Biblia, el tercer y último monarca del Reino Unido de Israel, hijo del rey David. Salomón es un personaje bíblico que tiene diversas contribuciones a la Biblia, como Proverbios y Eclesiastés. Se conoce en la Biblia como un rey lleno de sabiduría y muchas riquezas, y también que consagró su reinado a grandes proyectos de la construcción. En este video te compartiremos algunos de sus más conocidos proverbios. Algunas de las temáticas a tratar son el bien y el mal, la fidelidad a Dios, la verdad, la justicia y la rectitud. El odio es motivo de disensiones, pero el amor cubre todas las faltas. La inquietud deprime el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reconforta. Al necio le parece que su camino es recto, pero el sabio escucha un consejo. Escucha la instrucción de tu padre y no rechaces la enseñanza de tu madre. El odio produce más odio. El amor todo lo perdona. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Con todo cuidado, vigila tu corazón, porque de él brotan las fuentes de la vida. El que mucho habla, mucho yerra. El que es sabio, refrena su lengua. Las heridas que te causa quien te quiere son preferibles a los besos mentirosos de quien te odia. Las riquezas mal habidas no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. El pueblo maldice al que acapara el trigo, pero cubre de bendiciones al que lo vende. El ignorante, si calla, será tenido por erudito, y pasará por sabio si no abre los labios. Fortuna adquirida rápidamente al comienzo no será bendecida al final. Como vinagre a los dientes y humo a los ojos, es el perezoso para quienes lo emplean. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La mujer sabia construye su casa, la necia con sus propias manos la destruye. Pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. plata refinada es la lengua del justo. El corazón del malvado no vale nada. Cruel es la ira e impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? No trames el mal contra tu prójimo mientras vive confiado junto a ti. Antes de la catástrofe está el orgullo, y antes de la caída, el espíritu altanero. El hijo prevenido se abastece en el verano, pero el sinvergüenza duerme en tiempo de cosecha. El salario del justo lleva a la vida, la renta del impío al pecado. Los labios del justo destilan bondad, de la boca del malvado brota perversidad. Por falta de deliberación, fracasan los planes, con muchos consejeros se llevan a cabo. Los justos no tropezarán jamás, los malvados no habitarán la tierra. El buen juicio es fuente de vida para el que lo posee, pero la necedad es el castigo de los necios. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes es la sabiduría. Un corazón apacible es la vida del cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Un pueblo numeroso es la gloria del rey, la falta de súbditos es la ruina del soberano. El que cultiva su tierra se saciará de pan, pero el que persigue quimeras es un insensato. Hay engaño en el corazón de los que traman el mal, y alegría para los que dan consejos saludables. El que corrige a un insolente se atrae la vergüenza, y el que reprende a un malvado, el deshonor. La sabiduría vale más que las perlas, y nada apetecible se le puede igualar. Tesoros mal adquiridos no sirven de nada, pero la justicia libra de la muerte. El hombre hace proyectos en su corazón, pero el Señor pone la respuesta en sus labios. El chismoso revela los secretos, pero el hombre fiel guarda la debida reserva. No niegues un beneficio al que lo necesite, siempre que esté en tus manos hacerlo. El El que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra sobre él volverá. La lengua afable es un árbol de la vida. La lengua perversa hiere en lo más vivo. En los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio, solo garrotazos. El incauto cree todo lo que le dicen, pero el prudente vigila sus pasos. No envidies al hombre violento, ni elijas ninguno de sus caminos. El que mezquina la vara odia a su hijo, el que lo ama se esmera por corregirlo. El Señor no deja sin comer al justo, pero frustra la avidez de los malvados. El que mide sus palabras es un hombre que sabe, y el que mantiene su sangre fría es inteligente. Si alguien devuelve mal por bien, la desdicha no se apartará de su casa. Donde no hay bueyes, el establo está limpio, pero la fuerza de un toro da mucha ganancia. La mano indolente empobrece, pero el brazo laborioso enriquece. El vino es excitante y la bebida turbulenta. El que se embriaga no se hará sabio. El que tarda en enojarse vale más que un héroe, y el dueño de sí mismo más que un conquistador. El que ama la corrección ama la ciencia, y el que detesta la reprensión se embrutece. Más vale hombre sencillo que se basta a sí mismo que jactancioso al que le falta el pan. Conserva la prudencia y la reflexión, que ellas no se aparten de tus ojos. Ellas serán vida para tu alma y gracia para tu cuello. El de sabio corazón acata las órdenes, pero el necio y rezongón va camino al desastre. Estas son algunas de las mejores frases por el rey Salomón. Si te interesa leer más, puedes seguir el link en la descripción de este video. ¿Y tú, cuál consideras que es el proverbio o frase que más resalta de este rey? Nos interesa tu opinión. Déjanos saber en los comentarios. Gracias.